es como lo de la Guardia Nacional, que se quiere militarizar. No, si no somos iguales. Yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente. No, no somos iguales. Y ahora de manera hipócrita, todos estos conservadores que quiero militarizar con la Guardia Nacional.